¿Quién eres, mujer? Estás hecha de deseo y de placer. ¿Quién eres? Ni tú lo sabes, ni tampoco lo sé yo. Aquí traje el abono, ya podemos empezar el trabajo. ¿Quién mete a una mujer trabajando en el campo con los hombres? ¡Qué necio! ¿Quién le ha dicho que el campo es solo para hombres? Mire, es la única mujer que recibe clases de campo, en vez de estar en clases de hogar. Pues no, si quiere vaya usted y la recibe. A mí me gusta estar aquí con esas tareas. ¡Ja! Demuestre que sabe, agarre un machete y póngase a bretear. ¡Qué pendejo! ¡Váyase, váyase! ¡No se meta conmigo! Claro, a la muchachita, solo por ser mujer la van a calificar bien. Solo usted sabe, vea que hasta trabajo mejor que usted. Por algún motivo desconocido, yo no le caía nada bien a Luis Andrés. Y en parte, él a mí tampoco. Compartíamos clases académicas y de campo en el colegio de Avangares, cosa que a él le molestaba mucho, pues en ese entonces era la única mujer que recibía esas clases. Así nos la tiramos por mucho tiempo, con una total antipatía, y entre trato y trato la situación no cambió. Nos seguíamos viendo como agua y aceite. Pero Luis Andrés se hizo amigo de un primo mío que venía de San José. Y un día ellos se pusieron de acuerdo para salir y, por esas cosas de la vida, nos topamos en una de las calles de las juntas. Uy, ahí viene ese pesado con mi primo. Hola, muchachas, dichosos los ojos que las miran. Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo llegaste de San José? Ayer llegué y hoy ando con Luis Andrés, que es mi amigo. Hola, hola Luis Andrés. Hola. Uy, tendré que saludar. Hola, Andrés. Dios mío, ¿qué me pasó? De ahí, mujer, está roja como una manzana, ¿te pasa algo? No, es que está haciendo mucho calor. Bueno, hasta luego, que mami me espera. Pero no íbamos a la tienda. ¿Tan rápido? Ah, sí, vámonos. Ok, los vemos luego. Uh-huh. Quizá mañana podamos dar una vuelta por el pueblo. Yo te llamo, Maritza. Sí, está bien. ¿Verdad, Andrés, tú a mí salir juntos? Sí. Ese beso. Sí, ese beso rozó la mitad de nuestros labios, lo que hizo que todo por dentro cambiara. Ay, nos estremeció a los dos, pues nos dimos cuenta lo dulces que éramos. Fue algo impactante, que verdaderamente nos flechó. Luego él me contó que de inmediato le entró el amor. A partir de ese día nos empezamos a tratar con una actitud diferente. Él me miraba lindo, con ojos de enamorado, y con una sonrisa agradable y con una voz dulce que yo desconocía. Y aunque yo le gustaba, Luis Andrés no se atrevía a decírmelo, menos decirme que fuera su novia. Así empezamos a salir juntos como novios, aunque él nunca me dijo nada. Los besos no paraban, eran tan necesarios entre nosotros que de no hacerlo, nuestros labios se secaban y perdían ese color vivo. Mi madre se oponía. Decía que no era la edad para tener novio, porque después yo no seguía estudiando. Por eso teníamos que vernos a escondidas. Hola, mi amor. Estaba en el examen de mate. Estaba durísimo. Menos mal que estudié como loca. Sos muy inteligente. Siempre salís bien. Tengo que irme rápido para la casa. Si no, mami me regaña si me atraso. Quédate un ratito, nada más. Yo tengo clases en la tarde. Sentémonos en esa piedra. Pero solo un ratito, nada más. No tengas miedo, nadie viene por aquí. Mi amor, me gustaría tanto no tener que esconderme de nadie. ¿Y si le decimos a tu mamá? ¡Ajá! Así te quería encontrar. Ya me lo habían dicho y no podía creerlo. Desobediente. ¿Qué le dije? Que no era hora de tener novio. Señora, pero yo quiero a su hija. Usted se calla. Ella es mi hija y estaba advertida. Mamá, pero no estoy haciendo nada malo. Usted no tiene derecho a hablar. Váyase para la casa inmediatamente. Ya sabe lo que le espera. Pero mamá. Mi mamá me dio una golpiza que aún después de 13 años conservo en mi pierna izquierda una marca. Pero con el tiempo ella aceptó. Y hablo solo de mi madre, pues mi papá no se metía en nada. Él decía que las decisiones las tomaba mi mamá. Luis Andrés y yo fuimos novios por 6 años. Y durante ese tiempo me di cuenta que no era solo mi novio, sino más bien un ángel. Un ángel del cielo que Dios me había enviado para que me amara. En nuestro noviazgo descubrimos cosas hermosas de la vida y de igual manera pasamos situaciones difíciles que eran más mías que de él. Yo soy la tormenta y él la calma. Yo soy el fuego y él el agua que lo apaga. Mientras a mí me da calor, a él le da frío. Y con esas dos formas de ser tenemos química, matemática y español. Tan así que decidimos irnos a estudiar juntos a Cartago. Los dos sacamos la carrera de técnicos dentales. Hoy por hoy yo no me dedico a eso. Andrés, un poco, pues él también trabaja en una oficina de desarrollo comunal, al igual que yo. De una u otra forma terminamos en lo mismo. ¿Quién lo hubiera dicho? Nos casamos, y en nuestros primeros meses, por alguna cosa de mi vida, no podía lograr estar con él en la intimidad. Los mitos, las creencias, actitudes aprendidas me lo impedían. Ay, mi sufrimiento era terrible. Me daba miedo que Andrés me dejara y que se fijara en otra. Amor, ya llegué. Uy, casi nos topamos en la puerta. Yo acabo de llegar del trabajo. Cierra los ojos que te traigo una sorpresa. ¿Qué es? ¿Qué es? Huela, pero no abra los ojos, mi amor. Huele dulce. ¡Chocolate! Y flores. ¿Qué estamos celebrando? Que te amo con todo mi corazón. Ay, yo también te amo con toda mi alma. A pesar de... aunque a veces no pueda... no pueda... Sí, mi amor. Tranquila. He pensado que debo darte tiempo. No tenemos por qué correr. Es que a veces me da miedo y vergüenza. Cuando hay amor, no debe haber miedo ni vergüenza. Somos una pareja y tenemos derecho a amarnos. Me han metido tantas cosas en la cabeza que a veces pienso que es... ay, que es malo hacer eso. Yo te amo y tendré paciencia. El amor no es solo meterse a la cama y ya. Es mucho más que eso. Un día se te quitarán todos esos tabúes y miedos infundados. Ya verás. Ay, mi amor. Te adoro por darme tanta confianza. Ahora quiero poner estas flores en nuestro cuarto y unas velas. Porque quiero que hoy la cena sea en el cuarto. Qué buena idea. Yo traje un queso. Haremos unos bocadillos y algo para tomar. La pasaremos muy bien. Luchamos juntos, yo con todo el esfuerzo de superar mis miedos y temores y él con su comprensión y paciencia. Y lo logramos. Hoy somos los mejores amantes del mundo. Un día decidimos tener un fruto de nuestro amor. Ella se llama Briana Ángel. Y luego vino otro tesoro, Mariana Valeria. Dos hijas que vinieron a fortalecer más nuestro amor. Luis Andrés una vez más me demostró lo maravilloso que es, como hombre y padre. Desde muy pequeños ha cuidado de ellas y las ama con todo su corazón. Es un buen hijo y el mejor de los yernos. Mi madre lo ama como el hijo que nunca tuvo. Soy una mujer de carácter fuerte y tengo la gran bendición de tener un esposo de buen carácter. Me acepta y me ama tal como soy, y yo a él también. Luis Andrés comparte conmigo las tareas del hogar. Cocina, lava la ropa, atiende a las niñas. Es muy paciente y tranquilo, y aunque suene extraño, ese es uno de los motivos por los que a veces yo peleo. Yo me preguntaba del porqué de mi carácter tan fuerte y por qué yo no era como Andrés, tranquilo y paciente. Esto me hacía sentir muy mal. Pero ahora ya comprendí que estamos hechos uno para el otro. Porque cuando él ha necesitado de mi carácter, de mi fortaleza y decisión, allí estoy yo. Y cuando yo he necesitado de su paciencia y tranquilidad, ahí está él. Somos un amor dulce, jugoso y de buen color, que aunque a veces es un poco ácido, no deja de ser rico y apetitoso. Ay, por un beso nació este amor. Y así fue como del odio al amor, solo hubo un paso. Yo